Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Y nada más. Hablaremos hoy acerca de enanos, de los mitos y aún de las literaturas. Y tenemos un lindo catálogo que comienza con los enanos literarios de Swift, los de los viajes de Gulliver. Entonces, dígase que allí Lilliput es una isla de unos 17 kilómetros cuadrados que está situada al suroeste de Sumatra. Fue descubierta, según el libro, en 1699 por el capitán Lemuel Gulliver, y sus habitantes no llegan a los 15 centímetros de altura, ¿no? Los caballos tienen allí 11 centímetros y medio de alzada. Los árboles más grandes no miden mucho más de 2 metros de alto. Todos los animales domésticos, aves, plantas cultivadas y demás flora y fauna son pequeños de la misma proporción. Las calles más importantes tienen 1.5 metros de ancho, y así se puede hacer tantos chistes y gracias como a usted se le ocurra, sin necesidad de ser un escritor genial como Jonathan Swift. Mildendo, la capital de Lilliput, posee una población de unas 500.000 almas. El palacio del emperador, rodeado por un muro de unos 60 centímetros, se halla en el centro de la ciudad. En Lilliput, a los padres no se les permite educar y ni siquiera criar a sus hijos. Los liliputienses creen que la relación entre padres e hijos es puramente fortuita. Los niños no tienen ninguna obligación para con los padres y se los envía a unas escuelas comunales. Allí, expertos profesores educan a los jóvenes liliputienses según cuidadosos códigos de urbanidad y conducta moral. Curiosas habilidades como el funambulismo, o sea, andar en la cuerda floja, fueron introducidas en el país a principios del siglo XVII y han ido cobrando importancia a medida que partidos y facciones de la política han pasado a predominar en la vida de sociedad. El funambulismo lo practican tan solo aquellas personas que aspiran a cargos importantes. Entonces, estas personas se ejercitan en esa habilidad desde la juventud. Cuando queda vacante un cargo de importancia, 5 o 6 de estos candidatos solicitan al emperador divertirlo bailando sobre una cuerda. Actúan sobre un hilo blanco de unos 60 centímetros de largo a unos 30 centímetros del suelo. Todas estas medidas uno debe comprender cuando lea a Swift, que son superfluas. Bien. Aquel que salta más alto sin caerse consigue el cargo. Lo que sí tiene gracia es saber que muchos sufren accidentes mortales al caer durante aquellas demostraciones. El emperador también ordena a sus autoridades que actúen en la cuerda floja durante la permanencia en el cargo, a intervalos regulares. ¿Para qué? Para determinar si siguen estando capacitados. Imagínense si alguien sigue ejerciendo un cargo para el cual no está calificado. Bueno, esto enseguida salta a la vista porque el tipo empieza a caerse y a sufrir toda clase de percances. El visitante no dejará de advertir que las costumbres de este país son un poco extrañas. Por ejemplo, entierran a sus muertos de forma vertical con la cabeza para abajo. ¿Por qué hacen esto? Muy bien, porque sostienen la creencia de que al cabo de 11.000 lunas, la tierra, que conciben como algo plano, se dará vuelta. Y entonces los muertos se levantarán de nuevo. De este modo, cuando llegue el resucitar, se encontrarán ya de pie, sin tener necesidad de acomodarse trabajosamente. Los más ilustrados, sin embargo, de esta isla sostienen que la teoría es absurda. Eso es todo lo que podemos decir por ahora de los enanos de Lilliput. Pero vamos a otro enano, un enano de las leyendas de nuestro país. Se llama Yassi Yateré y anda por Misiones y Corrientes. Dicen que es un hermoso enano, barbudo, rubio, recorre el campo desnudo, con un sombrero de paja en la cabeza y un bastón de oro en la mano. Ese bastón le permite hacerse invisible y en él se halla el silbato que produce el estremecedor llamado que advierte su presencia y quita el sueño a las mujeres. El enano Yassi Yateré habita en la selva. Su guarida está en los troncos, de donde sale durante la siesta y a menudo, también de noche, sobre todo si hay luna llena. Rapta niños para jugar con ellos. Y después los abandona en el monte. También rapta muchachas hermosas para hacerse novio de ellas, ¿no? Nacen de aquellas uniones criaturas que revelarán luego las mismas inclinaciones del padre. Es decir, saldrán a la hora de la siesta a levantarse niñas. Bien. Les gusta a estos enanos la miel silvestre y mascar tabaco. La mezcla es horrible, ¿no? Mascar tabaco con miel silvestre no me gusta mucho. Dice, algunas personas, para ganarse la amistad de estos enanos, le dejan en algún lugar preestablecido un paquete de cigarrillo y un tarro de miel para hacerse amigo, ¿no? A los pocos días, el enano se presentará, le hablará y se convertirá en su amigo fiel. Mirá vos. Ahora, si usted alguna vez olvida dejarle el regalo habitual, él y así Yateré montarán cólera, destruirá cosechas, soltará animales y procurará llevarse a la mujer de aquel que pretendió sostener una amistad sin dádivas. Mm. Ah, ¿querés ser amigo mío? Gratis. Quizá los enanos legendarios más famosos, digo yo, mientras dejamos atrás a Yassi Yateré. Los enanos legendarios más famosos son los que pertenecen a la mitología nórdica, ¿no? Allí se cuenta que de las carnes muertas del gigante Ymir, que fue el primero de los gigantes, nacieron unos gusanos a los cuales los dioses le confirieron aspecto humano y les otorgaron inteligencia. Los dos primeros enanos fueron Motosognir y Durin. Es Monsognir, le juro. Y Gurnir. No, Gurnir es la espada. Durin es el otro enano. Disculpe. Y hay infinidad de otros enanos. Según se dice, les dieron talla pequeña para que pudieran descender fácilmente por los conductos subterráneos y dar con el oro que la tierra mantiene en su seno, ¿no? Poseían los enanos poderes mágicos que les permitían encontrar las vetas más ricas de metales preciosos y elaborar con ellos cualquier tipo de arma o artefacto. Andaba siempre sucio, los enanos. Bueno, pero porque andaban... Eran mineros. Minero limpio no hay. Según el Edda, que es un libro, los enanos nórdicos solo aparecían de noche sobre la superficie debido a que el sol los convertía en figuras de piedra. Como sabemos, eran grandes artífices, eran mineros y herreros. De los talleres subterráneos de los enanos salieron las 10 grandes obras que enorgullecieron a los ases. Vamos a nombrarlas. Y por ahí otro día las examinamos de cerca, estas 10 obras. La más importante era el martillo de Thor, Mjolnir, que era martillo que, entre otras cosas, cosa que golpeaba, cosa que rompía. ¡Pum! ¡Chao! Ya se rompía. El martillo venía con unos guantes, también mágicos, que permitían empuñarlo sin que se le escapara a uno nunca. También le habían regalado a Thor el cinturón Megingjarder. Cuando vos te lo ponías, ese cinturón, doblabas tus fuerzas. Quiere decir, las multiplicabas por dos. el anillo de Odín, Draupnir. Cada noche aquel anillo producía otro. En realidad no es cada noche, es cada 8 noches, le juro. Una vez cada 8 noches, ese anillo se reproducía y generaba otro anillo. Otro invento, el collar de Freya, el collar Brisingamen, que estaba hecho de lágrimas. De lágrimas, pero como son todas las lágrimas de los anillos, ¿no? Lágrimas hechas perlas. ¿En qué deviene una lágrima? En perlas. En perlas. Bueno, es un anillo de perlas como tantos otros que hemos visto. Un collar de perlas. Era un collar de perlas. ¿Qué dije, un anillo? Sí. También hay anillos de perlas. Sí. Se trata, basta simplemente con llorar sobre el dedo. El cuerno de Gjallarhorn, que solo puede ser tocado por Heimdall, el centinela de Odín. No diré más de este cuerno. También fabricaron la famosa nave Skidbladnir, que es aquella nave enorme, pero que uno puede ir doblando como una sábana y después metérselo en una bolsa. Suelen decir las traducciones, metérselo en el bolsillo. ¿Qué bolsillo? Claro. En el bolsillo interior de la americana de los vikings, que usaban trajes de fil a fil comprados en el asombro de casero. Bien. Este barco, además, tenía viento favorable propio, cualquiera fuera su rumbo. Me gusta ese barco. Otro invento fue el cabello de oro de Sif, la esposa de Thor, que crecía de oro. Era de oro, pero en general la gente que tiene cabellos de oro parece una estatua, tiene cabellos que están ahí fijos. Es que el oro es difícil. Una apariencia falsa. Aquí no, el oro era viviente porque crecía. Pelo. Qué grande que te crezca pelo de oro. Sí. Es un negocio, cuidado. Hay que esperar nomás. Bueno, muy bien. Para terminar, el último invento maravilloso de estos enanos fue la espada de Odín, Gungnir, que jamás se desviaba de su objetivo, ¿no? Y también, el que más me gusta a mí, que no figura entre la lista, es algo que no sé si habían fabricado ellos, pero en tal caso lo guardaban. Y fue robado por los dioses de Asgard. Una mezcla de hidromiel y de sangre que convertía en poeta a quien la bebía. Odín probó esa hidromiel y desde entonces habló para siempre en verso. Y es una historia fantástica de linda dotación metafórica, ya que la poesía es un poco de dulzura de miel y un mucho de sangre de la condición humana. Y con esa mezcla habían hecho los enanos esta bebida que te hacía poeta. Este es todo lo que tengo que decir hoy sobre enanos. Pero prometo sí hacer un exhaustivo detalle de estos inventos de los enanos y de otros. Y de otros también, ya un detalle, funcionamiento, tamaño, precio. No, precio no, señor, es esto. Bueno. Las prestaciones. ¿Y fue a la discoteca a buscar algo? A la discoteca me explicó que el invento del tocadisco es un invento no menos fantástico. ¿Pero está hecho por no enanos? No menos fantástico que el anillo que se reproduce. Si a vos te dicen, ¿te gustaría escuchar voces que se oyeron hace 40 años? Vos dirías, eso no es posible. ¿Qué cosa es más posible? ¿Un anillo que se reproduce cada 8 días? ¿O un aparato que te permite oír la voz de los muertos? Yo estoy casi seguro de elegir lo segundo, como más fantástico. Bueno, sin embargo, todavía nos falta inventar ese anillo que se duplica